tradicional, tradicional, tradicional. Who the fuck is this? Alcanzo 5 metas, 5 metas, con hip hop que micrometa. Les ofrezco texto fresco que no encuentro ni comenta. Ni comentan, si me di, medito, si medito letras. Busco con mi discoteca, no sonar en discotecas. Subiendo el listón desde chico en un beat 90. Es mi conecta, es mi conectar y nadie esté King con reta. Mi condena en el micro justifico si concreta. Ritmos mixto, listo, han visto mientras pinto mi historieta. Les transmito el signo flasho, letras dicto lo rayo. Emito rayos como signo de que como en sino fallo. Sin notar yo hallo el micro y en modo del chico gallo. Rap yo dicto y callo mito. Que quieren ser mi tocayo. Hoy mi beat, el flow destapa. Si Only Shit dejó en el mapa. Este rapa no derrapa, se destaca mi cantera. Conviví lejos de trampa y coincidí mejor etapa. Coincidí mejores tapas marcadas en mi carrera. Ya los tengo de rodillas y le llevo en textos millas. Este flow ninja es selecto pa' que entre eco entre comillas. Mientras rap te regenero, fije mi gen, creo arte. Y si me apartes por ser bueno y género un género aparte. La práctica repara y sube a tarimas y cada cumbre. Si imitan mis tácticas porque mi handicap asume. Más rimas en calambures, me arriman hasta las nubes. Y qué milagro que mis lágrimas el rap las cure. Si con el micro los mandos en el beat veo los bandos. Hoy le da guerra a mi beat cual colisio romano. Saco un hit si me vi, si en un video rodado. Y si los vi feo es porque los vi feo sonando. Microphone, dealer, microphone, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, dealer, d